Son las 10:54 de la mañana y, como les decíamos, enganchamos telefónicamente con La Falda, más precisamente con el ahí con la ribita de la Avenida Edén. Nos vamos acercando hacia el hotel, pegamos la vueltita y nos acercamos al Museo Ambato y nos comunicamos con Nora Gómez, de ahí, de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. Nora, ¿estás por ahí? Buen día. Nora, ¿estás por ahí? Buen día, Nora. ¿Hola? Ay, se nos escapó Nora, no me digas. Porque la tengo en contacto. Ay, se cortó justo. A ver que la llamamos de vuelta, Nora, en vivo, así todo. Radio Verdad. Vamos a hablar con Nora Gómez a propósito del próximo recital que se está viniendo. Mira, en vivo, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. A ver, hola, hola. Ahora sí, te escucho. Ahí te escuchamos perfecto, Nora. Bienvenida. Sí, ¿cómo estás? Bienvenida, ya estamos al aire, te cuento, por las dudas, para que no digas ninguna barbaridad. No, por supuesto. Nora, bueno, un gusto charlar con vos acá en vivo a través de la Panamericana, y estamos totalmente expectantes porque ya solo quedan 4 días para el recital de Liliana Herrero el próximo viernes 29 a las 9 de la noche en el Teatro Edén. Exactamente, así que bueno, también nosotros estamos ansiosos, expectantes y muy felices, la verdad. Muy entusiasmados y emocionados de que Liliana haya querido colaborar con el museo de este modo, tan generosamente, y brindarnos la posibilidad de escucharla y de compartir con ella un momento que seguramente va a ser de mucha intensidad y emoción. Bien, les venimos quemando la cabeza a los oyentes de acá de la Panamericana con que estaba esta fecha, con que va a ser en solidaridad y a beneficio del Museo Ambato y sobre todo de la Asociación de Amigos del Museo Ambato, que le vienen poniendo muchísima garra. Contanos cómo se llega a que Liliana esté al tanto de esto, que ella tenga ganas de colaborar, cómo se hicieron las conexiones. Mira, esto tiene una historia larga, por eso es interesante, porque es una amistad larga con Liliana. En el año 2003, cuando los primeros miembros de la Asociación de Amigos iniciaban la lucha por la recuperación de este museo y no eran desoídos por la mayor cantidad de la comunidad y de las propias instituciones, Liliana se solidarizó e hizo un festival a beneficio de este grupito pequeñito de amigos del museo. Ajá. En Radio Nacional Córdoba. Ah. Ese tuvo un éxito enorme, se llenó, estuvo, bueno, repleto de público, y desde ese fue el primer aporte que la asociación recibió de un artista, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, perdimos el contacto, cada uno anduvo por sus carriles, y hace justamente un mes, más o menos un mes y medio, ella vino a cantar a Córdoba y estuvo en un bar de Río Ceballos, lo fueron a ver unos compañeros, hablaron con ella y ella dice, bueno, dice, voy a ver el museo de vuelta, que ella nunca en realidad había venido, porque lo había compartido esa experiencia antes de que fuera recuperado y sobre todo restaurada la casa y demás. Así que hace más o menos un mes y medio, febrero, vino un día, vio el museo, le encantó y se sintió súper digamos, responsable y amiga, porque dice, bueno, si los apoyé desde entonces, imagínense ahora. Entonces pongan un día, pongan una fecha y yo vengo y canto totalmente a beneficio de la asociación para seguir sosteniendo el museo, que es lo más importante, ¿no? Así que así fue como pusimos el 29 de marzo, porque yo también vine a Córdoba mañana para participar en el Contracongreso de la Lengua, ¿viste? En el Frente Internacional de Derechos Lingüísticos. Así que bueno, pusimos este día, que como bien lo has dicho vos, el viernes 29, a las 21 horas, lo hacemos en el Teatro Edén del Museo, porque del Hotel Edén, porque no tenemos espacio en el museo para 300 personas, que es las que esperamos convocar. Bien, bueno, contame un poco de situación general. A ver, el recital se hace en el Hotel Edén, suponemos también a modo de colaboración de la MUNI poniendo el teatro. Sí, dice que el Hotel Edén está concesionado. Claro. Es una, sí, bueno, el Teatro Edén, que es nuevo, que está bastante lindo, sí, nos hacen, no nos cobran ningún precio de alquiler, solo tenemos que pagar algo para algunos servicios mínimos, pero también están colaborando con esto y además están vendiendo entradas en la boletería. Uh-huh. del del propio Teledén por la gente que las quiere sacar anticipadas. Claro. Y bueno, estamos cerquita del museo, además va a ser interesante porque vamos a, en ese día, esa noche, le vamos a nombrar a Liliana madrina del museo y le vamos a hacer un obsequio allí en el momento del recital, así que eso también va a ser un plus del recital. ¿Cuáles son los otros lugares para conseguir las entradas para la tocada de Liliana? Mira, los otros lugares en La Falda son, aparte de la boletería del Hotel Edén, la avenida La Recoba Almacén de Libros, sí, que está en la avenida España 175, y la Biblioteca Babel, también en la avenida España, en la ex estación del ferrocarril. Bien, perfecto. Bueno, aprovechemos para ir un poquito para atrás en el tiempo y sobre todo con esta cuestión de, digamos, de la, del aporte de la MUNI de alguna manera poniendo el teatro. ¿Cómo está la situación en general de los aportes o de las solidaridades, los apoyos al Museo Ambato en general? Y recordando también que antes y en la campaña electoral de cara a las elecciones de municipales de La Falda hubo también una charla entre los que se postulaban a intendentes. ¿Cómo está la situación de haber institucional con respecto a sus relaciones municipales, provinciales y nacionales? Mira, justamente no solo a partir de ese encuentro, siempre el museo, para que la gente que no conoce la historia un poco sepa, la casona, el espacio físico, digamos, es municipal. Uh-huh. Pero todo lo que hace a la gestión del museo lo tiene a su cargo la Asociación Amigos del Museo Ambato a partir de una ordenanza que hace en el año 2012, el municipio le delegó a la asociación la gestión. Esa delegación se hizo, pero sin que hubiera un reflejo presupuestario, ¿no? Claro. Es decir, nosotros somos voluntarios y trabajamos voluntariamente. Pero sí, la municipalidad lo que hace es que corta el pasto y que le da de comer a los gendarmes. Es decir, tiene a su cargo lo que implica la comida de los gendarmes, que son dos comidas diarias, porque tenemos guardia de gendarmería las 24 horas. Uh-huh. Que eso es producto del saqueo enorme que hubo y de las piezas en el año 2008 y que están judicializadas. Entonces, por orden del juez, la asociación también logró que haya una guardia permanente de gendarmería. Ahora nos metemos con lo del saqueo, pero por lo pronto tomo nota que la MUNI hoy por hoy corta el pasto y cubre las comidas de los gendarmes que cuida para que no vuelva a haber un saqueo en el museo. Exactamente, y a veces nos da una mano con algunos materiales para la restauración, para la conservación de la casa. Por ejemplo, este año hemos tenido problemas de humedades, entonces, bueno, entre idas y venidas, bueno, pero a la larga conseguimos que nos aporten algunos materiales para que no sea, para encarar las obras, ¿no? Bien. O alguna mano de obra en algún momento, pero no mucho más que eso. En el momento de que se realizó ese debate con el tema específico del Museo Ambato, con los que eran los interesados en candidatearse a la Municipalidad de La Falda, se habló de, bueno, de en el próximo tramo, en lo que se venía, en los cuatro nuevos años de administración de cualquiera que fuera el intendente o la intendenta de La Falda, acerca de que tuviera un presupuesto oficial el Museo Ambato, que La Falda se hiciera cargo del museo de alguna manera. Claro, en el presupuesto figura un monto que creo que es de 260.000 pesos. Lo que si sumamos, seguramente se va a ir en ese jardinero y en esos alimentos para los gendarmes. Claro. El tema es que nosotros no recibimos de ellos, ni tampoco creo que nos interesa tanto recibir más dinero, pero sí más apoyo a nivel a veces de personas o de grupos que puedan, digamos, un guía. Nosotros para ahora, el salto cualitativo importante que ha hecho el museo este año ha sido la muestra El Resguardo de las Semillas. Esa muestra tiene un nivel que ha, digamos, repercutido en la sociedad y que además nos ha permitido hacer alianzas con otras instituciones, como el INTA, por ejemplo. Claro. Que está desarrollando ahí los cursos con directores de escuela que están en un programa de huertas comunitarias, con también la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, me preguntaba por otras instituciones. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros tenemos como objetivo de la gestión ahora es relacionarnos, conseguir convenios con instituciones, ya sea provinciales, nacionales, educativas sobre todo, para ampliar un poquito la base de sustentación del museo, ¿no? Ahí tiene que ver, digamos, con el interés propio de la gente del INTA, o uno puede hacer algún tipo de conexión, no sé, con Cultura a nivel nacional o la Agencia Cultura de provincia. ¿Cómo van esas relaciones, digamos, como más directas con los ejecutivos? Sí, bueno, ahí vamos. Si bien es Sandra Ledesma la de Nita de Cruz del Eje, su interés, pero ella está presentando ahora incluso un proyecto a nivel de Nita muy interesante de convertir al museo en una casa semilla y de poder armar ahí una huerta comunitaria. Eso se está haciendo a nivel institucional con el INTA. Uh-huh. Y con las autoridades, justamente ahí hubo un taller hace unos días con directores de escuela que vino la secretaria de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba, del gobierno de Córdoba. Y, por supuesto, estamos permanentemente pidiendo a la Agencia Córdoba Cultura, a Nora Vedano, que es la presidenta, que nos visite. Y, bueno, hay algunas acciones que hacemos en conjunto que están asociadas a la parte judicial, porque por la Agencia Córdoba Cultura hay a veces procedimientos, allanamientos y demás, porque ahí está alojada la Comisión de Tráfico Ilícito. Uh-huh. Entonces suelen, cuando hay allanamientos en la zona, suelen convocarnos a la asociación como testigos, y después también las piezas que se rescatan de esos allanamientos están en guarda judicial en el museo. Ya hay como 3 procedimientos este año y nosotros estamos con las piezas guardándolas en el museo. O sea, además de todo el laburo que hacen, también se suman esta tarea importante también, me parece, para el engranaje cultural y de los objetos y del patrimonio, ¿no? Sí, tal cual, muy importante, porque uno de los aprendizajes más importantes y, digamos, de la autoformación que han hecho los miembros ha sido en el tema de tráfico ilícito. Hemos dado cursos a la gendarmería. Justamente hay una comisión de delitos culturales de la provincia de Córdoba, de la policía de la provincia, que viene permanentemente en nuestros cursos, tenemos mucha relación con ellos, y que nos convoca en los casos, como te decía, cuando hay algún delito relacionado con el tráfico ilícito. Esto se aprendió a la fuerza también con la propia historia del Museo Ambato. Contanos en qué situación está todo aquello que nos decías del 2008, dijiste, del saqueo importante que tuvo, 2012, que no me acuerdo bien la fecha. No, es así, 2008, pero en realidad los primeros vecinos que se empezaron a reunir fue en el 2003, 2002, cuando veían que las piezas iban y venían desde en un rastrojero, ¿viste? Porque querían utilizar el municipio de ese entonces, la casa, para otros fines, como la Universidad de Morón. Entonces las piezas iban y venían, imagínate, en un nivel de desprotección enorme. Estos vecinos se dieron cuenta de que eso era un patrimonio, iniciaron acciones legales, y lo primero que se hizo fue un recurso de amparo. Cuando salió la ley de protección del patrimonio en esos años, porque antes no existía una ley, uh-huh, este recurso de amparo hacia el gobierno nacional como protección fue la primera experiencia, digamos, jurídica, legal. Bueno, no se escuchó eso, y en el 2008, febrero del 2008, fue el gran saqueo. Justamente cuando el juez de esa causa había determinado que viniera un perito para hacer un inventario. O casualidad, 4 días antes apareció como un robo, que para nosotros es una puesta en escena de un robo hormiga que venía desarrollándose y que ante la intervención judicial tuvieron que blanquear. Claro. Ese fue un robo, bueno, ahí se detectó que el 70% de la colección fue robado. Las piezas que tenemos ahora, que son 335, son parte, el 30% de la colección, que todavía está en Interpol y demás en búsqueda de esas piezas, ¿no? Claro. Esperamos un día recuperar. Nora, te agradezco este ratito, y para cerrar esta charlita también me gustaría que me cuentes un poco acerca de Poner el Lomo, de la Asociación de Amigos del Museo Ambato, que desde hace un tiempo hacen que esto esté vivo, que el museo cada vez esté más lindo, que busque estas articulaciones, todo con el fin de que el museo exista y que cada vez esté mejor para la comunidad de Punilla, para los turistas que vienen, para todo lo que significa tener un museo en nuestra comunidad. Tal cual, bueno, y nosotros también, habiendo recibido cada año más apoyo de la gente, son alrededor de 150 los socios, uh-huh, y que seguimos abriendo el llamado a que más personas se hagan socias del museo, porque en este momento con el ingreso es de 50, digamos la cuota de socios de 50 pesos, y con eso es que juntamos toda también los esfuerzos comunitarios para desarrollar las actividades que estamos haciendo. Pero Martín, no me quiero ir sin contarles una sola cosa muy cortita. Dale. Que este miércoles, es decir, mañana 27, sí, va a haber en el museo una actividad que tiene que ver con este Encuentro Internacional de Derechos Lingüísticos, uh-huh, como Derechos Humanos, que es contra el Congreso de la Lengua, digamos, en Córdoba. El museo sede, y el miércoles 27 a la mañana, a las 18:30 horas, hay una actividad que se llama CACAN, La Prohibida Lengua de Aguita Renace, es unos antropólogos que nos van a contar una historia de recuperación del lenguaje cañate de los yaguitas, una historia muy interesante que está relacionada este año con la cuestión de recuperar esa lengua y están iniciando un proceso de recuperación ancestral a partir de una experiencia que se llevó a cabo en Tucumán. Pero muy interesante, así que invitamos a todos los que eso es gratuito, a todas las personas que quieran participar, mañana miércoles 27 a las 18:30 horas. Muchísimas gracias, Nora, por esta invitación, por todas las que suele hacer el Museo Ambato, por tener las puertas abiertas ahí para toda la comunidad, y nos vemos el viernes a la noche. Seguramente, bueno, nos vemos y nos abrazamos, porque como dice la Liliana Herrero, bueno, cantar es una manera también de abrazarse y de esperar la esperanza, como dice ella. Tal cual. Muchísimas gracias, bueno, Nora. Un abrazo, Martín. Gracias. Un abrazo, gracias para ustedes, para toda la gente de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. Charlábamos con Nora Gómez. Nosotros nos vamos, esta semana estamos repasando musiquitas de Liliana Herrero a propósito de la tocada. Y nos vamos con el clasicazo en su versión de Liliana Herrero, por supuesto, de Salamanqueando pa' mí. Gracias. Los quiero mucho, son grandes amigos, Palo y Karina de Los Visitantes. Bueno, es muy emocionante para nosotros estar acá, gracias. Llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. Parece ser que le debo un alma o dos. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita, ¿dónde estás sin sol? Machadito y por la noche sale mejor. Información, análisis, comunicación popular. panorama. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Por Radio Panamericana, FM 99.3.